Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cierto día, un hombre le pidió a Dios que le permitiera ver cómo eran el cielo y el infierno para compartir su experiencia con los demás hombres. De inmediato, se sumergió en un sueño profundo y viajó a los diferentes destinos, acompañado por Dios. Dios decidió mostrarle primero el infierno. Era una gran mansión, cuya única habitación era un largo e infinito comedor, tan amplio como una autopista, y al frente de cada comensal estaban servidos los mejores y más variados platos y manjares existentes. El hombre observó detenidamente las caras y notó que estaban enfermos y que tenían hambre, ya que sus cubiertos eran tan largos como remos, y por más que intentaran estirar sus brazos, no alcanzaban a alimentarse. Miró la escena detenidamente, en silencio, imaginando que el cielo sería totalmente diferente. Después de observar unos segundos más, Dios decidió mostrarle al hombre el cielo. ¿Cuál sería su asombro al ver la misma mansión y entrar en ella? La única habitación era un gran comedor con las mismas dimensiones y características del que había visto en el infierno. La mesa estaba servida con los mismos platos ostentosos, pero algo diferente ocurría allí. Los comensales, a pesar de tener cucharas tan largas como remos, se veían saludables, llenos de vigor y felices. El hombre se preguntó a sí mismo, pero ¿cómo están tan felices si ellos por sí mismos no pueden alimentarse? Ah, es eso. Y entonces observó que cada comensal alimentaba al que estaba enfrente a él. Allí estaba la diferencia, en el compartir. Mira vos, el cielo o el infierno se empiezan a vivir en esta vida. Las personas no nos dividimos en generosos o egoístas. Acá todos somos un poco egoístas. La única diferencia es que podemos ser cerrados o abiertos. Si somos egoístas cerrados, ya estamos en la primera etapa del infierno. En cambio, si somos egoístas abiertos a los demás y a Dios, ya comenzamos a gozar del cielo. El compartir define nuestra felicidad o infelicidad. Cuanto mayor amor pongamos en todo lo que hacemos, más felices seremos aquí y en el paraíso. Por eso, no perdamos el tiempo en pequeñeces inútiles y tomemos la decisión de actuar con buenas obras que vea el Padre que está en el cielo. ¿Cuáles son las principales que tenemos que practicar? Mira, son 7 materiales. Nosotros las conocemos como obras de misericordia. Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, asistir al preso, dar posada al caminante, sepultar a los muertos. Y 7 espirituales: enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar las injurias, consolar al afligido, tolerar los defectos del prójimo, hacer oración por los difuntos. Si esto practicamos, podremos construir de a poco la civilización del amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.